Muy buenas, aquí estamos en otro programa de La Contratertulia, una nueva edición de La Contratertulia que vamos a grabar o que estamos grabando el día martes 6 de mayo del año 2025. Es el 149º programa de la segunda época. Y bueno, estamos aquí 5 contratertulianos y contratertulianas habituales: Elisa, Gabriel, Paulo, Redín y yo, León. Y aquí vamos a abordar el programa de hoy, después de nuestros dos últimos, después de los últimos programas. Entonces, bueno, pues eso, tenemos por aquí unas cuantas cosillas de las que queríamos hablar. Entonces, no sé muy bien si empezamos, por ejemplo, con el tema de Israel, que es un tema sangrante, literalmente, un tema gravísimo, un tema vergonzante, escandaloso, como se le quiera decir, y que, bueno, claro, se podía estar hablando de él siempre, pero llevamos tiempo que no lo comentamos y había gente por ahí que tenía ganas de sacar el tema de nueva colación y hablar de lo que allí está aconteciendo, ¿no?, en los últimos meses, en las últimas semanas. Entonces, podemos empezar con ese tema, si os parece. ¿Os parece? Nos pues, parece, venga. Proceda Redín, por ejemplo. Bueno, pues nada, como un día más en la oficina, Israel pues vuelve a reanudar su presión, sus crímenes de guerra constantes y su intento de hacer una limpieza étnica masiva sobre la franja de Gaza, ¿no? Y que está claramente, claro, con la carta blanca del señor Donald Trump, ¿no?, que les dijo que hicieran lo que quisieran, que lo que podían hacer, pues ya se han reanimado y al parecer pues ya, bueno, ya están volviendo los bombardeos indiscriminados, ¿no? El otro día, no me acuerdo ya, cualquier día de esa semana se hablaba de 55 muertos, ¿no?, en una sola noche, y bueno, ya están interviniendo directamente para volver a hacer una ocupación efectiva y masiva de la franja de Gaza para vaciarla de población, ¿no?, de la mano con cuestiones ya de crímenes de guerra masivos, como el tema de intentar controlar ellos y evitar el acceso de alimentos, ¿no? Sabemos que hay una hambruna en desarrollo en la franja de Gaza, en la que ya se ven imágenes terribles, ¿no?, de cuerpos completamente en estado de caquexia, ¿no?, de costillares a la vista en niños de corta edad, etcétera, y de nuevo a la carga ya Netanyahu y el Estado de Israel sin ningún tipo de cortapisas. La situación es tan escandalosa que hasta el propio jefe del Estado Mayor del Ejército Israelí, que no se le puede considerar precisamente una palomita o un defensor de los derechos humanos, ha entrado ya en polémicas con gran parte de los ministros que van de camino a buscar ya literalmente el genocidio de la población gazatí, ¿no? Y también, bueno, quería yo recordar el asesinato hace un par de meses de 15 trabajadores humanitarios palestinos que fue tratado de fueron asesinados directamente por el ejército israelí, ¿no? Luego en un informe habitual, siempre nos hemos confundido, ha sido un error, ha sido un accidente, pero bueno, atacaron directamente ambulancias perfectamente identificadas y luego trataron de enterrar los muertos, los enterraron en fosas comunes para tratar de deshacer las pruebas, ¿no? Y así seguimos el Estado de Israel en plena vorágine. Ya creo que podemos empezar a hablar de genocidio, contradiciendo lo que dijimos un día aquí. Yo creo que ya los pasos, la continuidad ya empieza a ser bastante importante, ¿no? Y una vez más, pues aprovechando la coyuntura, ¿no?, siguen interviniendo en Siria, que se le da muy poca importancia que los medios occidentales, y parece que ya los únicos que mantienen la bandera del eje de la resistencia, ¿no?, allí son nuestros queridos hutíes, que ya son dignos de admirar, que esta gente que tiene encima a toda la flota, a media flota americana, bastantes flotas de la OTAN, británicos, el Estado de Israel, pues ahí siguen ellos y tienen la santa nariz de decorarles un misil en el aeropuerto de Tel Aviv. El Iron Dome, este hebreo ultra infranqueable, pues va y lo atraviesan con un misil, por no hablar del otro día también cuando dejaron en evidencia a los yanquis con esto de que al lanzar un misil de crucero contra uno de los portaaviones americanos, pues en las maniobras evasivas se les cayó un F-18 al mar. Sí, esa es muy buena, eso cuéntalo. Pues andaban en maniobras, pues eso, sabéis, lo típico, como en las pelis, hay que correr en zigzag cuando te disparan, pues resulta, pues esto, como en la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, cuando la típica imagen de un portaaviones de un tamaño descomunal haciendo maniobras en zigzag para intentar que el misil de crucero hutí no les enfilara, y en una de estas maniobras, pues andaban allí moviendo por el puente un F-18, con el típico tractor este con el que lo remolcan, y pues se le fue por la borda, y no se fue uno de los que estaba transportándolo detrás de milagro. Al parecer saltó de la cabina en el último momento, uno de los burrelas, que no era el piloto. Pero vamos, 63 millones de dólares al fondo del Mar Rojo. Y bueno, el otro día leí otra noticia que decía que Estados Unidos ya iba a dejar de comprar uno de los drones que manejan habitualmente en las guerras de Oriente Medio, que era el Reaper, me parece. Pues al parecer ya les han derribado tanto los UTIs que directamente han cancelado los encargos y lo consideran ya que no. Han debido derribar, lo último que leí, en torno a 22. Y pues ya son varias decenas y decenas de millones de dólares y han demostrado que si un enemigo como ese es capaz de hacer eso, pues a nivel de guerra, de si tuvieran que enfrentarse con los terribles chinos, que no son precisamente UTIs, pues la cosa no iba para mal. Que no deja de ser curioso, pero bueno, no quiero entrar mucho en esto, pero sospecho que sea todo la doctrina militar de Estados Unidos, basada en la guerra aeronaval, en las flotas, en las bases, en los grandes portaaviones descomunales, con decenas de cazabombarderos y con, pues se han quedado obsoletos. Se han quedado obsoletos por las nuevas técnicas militares y ahora tienen un verdadero marrón los americanos, porque se tienen que jugar el dominio del mundo con la potencia emergente y tienen un ejército y una doctrina militar que se ha quedado evidentemente obsoleta, ¿no? frente a un montón de cosas. Y bueno, el fracaso frente a los UTI, que no dejan de ser unos cuantos, bueno, es el Estado, unos cuantos combatientes yemeníes armados con material exsoviético o con material que le mandan los iraníes, y si no son capaces ni de dominar a estos, pues no sé qué iban a tener que hacer en un conflicto global. Pero volviendo a Israel, había también el tema de estas nuevas guerras híbridas que llamamos, y cómo los palestinos pues han intentado hacer un amago de resistencia ahora basado en la guerra ecológica, podríamos decir, o en el uso de los medios naturales, y es el aprovechando pues la sequía y la coyuntura, los incendios provocados, que ahora nos va a pasar a explicar un señor con barbas, y no me refiero a don Mijail Bakunin. Bueno, pues sí, esto es una cosa que ha salido, y además ahí me ha parecido, de nuevo, la impresión que he tenido es que ha sido silenciada y ninguneada descaradamente por los medios de comunicación aquí, ¿no? Esta semana pasada, eso, aprovechando que había una situación propicia, ¿no? Mucho viento, poca humedad ambiental, pues la gente palestina lo que hizo fue provocar incendios forestales cerca de Jerusalén, que, claro, en esas condiciones se extendieron a toda velocidad y con una simple, se puede decir, cajas de cerillas, pues consiguieron poner en jaque y una situación bastante grave a las autoridades de allí, ¿no? Y tuvieron que desalojar a un montón de gente, cortar autopistas, fueron incendios muy gordos y muy escandalosos, y además que pues, realmente pues, hicieron daño ahí en Israel. Que bueno, sabemos que los incendios tampoco son buenos, morirían muchos animales y muchas plantas. A mí, desde luego, no me gustaba la destrucción de la naturaleza, pero comprendo, no puedo más que comprender y no parecerme mal, ¿no?, ante lo que están sufriendo los palestinos, ¿no? Por supuesto, ¿no? Igual que también me da pena que los palestinos cojan tortugas marinas y se las coman, ¿no? Porque me parece que es un bicho muy, me gusta a mí mucho, pero entiendo perfectamente que se cojan y se coman las tortugas marinas y se coman lo que pillen porque se están muriendo de hambre. Entonces, en ese es un acto de resistencia, un sabotaje, en este caso con la utilización del fuego, incendio forestal cerca de Jerusalén. ¿Qué pasó? Pues el gobierno israelí rápidamente reconoció que la situación era gravísima y pidió, que esto lo hace pocas veces, pidió ayuda internacional, pidió ayuda a Grecia, a Turquía y a otros países que ahora mismo no recuerdo. ¿Y quién le mandó ayuda rápidamente? Pues aquí, el gobierno español de Pedro Sánchez y la otra, el gobierno de izquierda, rápidamente se apresuró a enviarle dos aviones para participar en la extinción de esos incendios rápidamente. Solidaridad con el gobierno genocida, criminal, asesino israelí, mandando estos aviones cuando yo creo, vamos, no creo. ¿Pero qué es esto? ¿No tienen aviones? En vez de utilizar los aviones para tirar bombas y descuartizar a todos los civiles, a todo el pueblo palestino y martirizarlo, pues que coja más aviones de apagar incendio. Vamos, es el colmo que se les mande ayuda. Y se hizo inmediatamente desde aquí. Entonces, me parece, primero, veo que ha sido silenciado, porque desde luego no ha tenido repercusión. Lo vi por la radio, lo busqué por todos los sitios y me costó. No ha tenido tanta repercusión como debería haberla tenido. Ha pasado así, silenciado. Y por otro lado, el envío rapidísimo, ¿no?, con muchísima prisa, de, entre otras cosas, el, me imagino que otros países, pero de gobierno español y del Estado español, de mandar allí dos aviones a ayudar a semejante gentuza y semejante estado criminal, ¿vale? Entonces eso quería decirlo. Luego otra cosa Igual le di una mala noticia aquí al doctor Redín, pero según venía hace un rato en el coche escuchando Radio Nacional, salía hablando el señor Donald Trump este, diciendo que, bueno, que había, por supuesto, dice que ya no va a bombardear más a los hutíes en Yemen, porque los hutíes se han comprometido a que no van a tirar más bombas a barcos que transite por el mar Rojo. Eso decía, no sé dónde sale, esto hace un rato, no sé hasta qué punto, porque ya sabemos el señor este las cosas, pero es lo que he oído hace un rato. Bueno, pues eso es lo que sería. Y luego también, es verdad, fui acertadamente reprendido y puesto en eminencia por y puesto en evidencia por Redín también en el último programa, cuando yo hablé de que como diciendo de que no era una democracia Israel y que aquí tampoco y tal, y realmente ciertamente metí la pata en una torpeza, pues por supuesto que son democracias. Luego también está claro la perversión del lenguaje, pero por supuesto que son democracias, que lo que es una democracia Israel, y bien que se hartan todos de decirlo y de repetirlo, igual que es una democracia aquí en España, y la democracia del mundo son todas, sean más o menos criminales, todas son criminales, unas son mucho más, ¿no? Como esta, por supuesto que sí, entre otras cosas porque ahí las cosas están, supuestamente la gente que lleva el gobierno del Estado han sido votados en elecciones que primero no son libres y segundo que que la democracia está no es democracia, porque la democracia, lo que nosotros pudiéramos hablar de democracia, que ya está la palabra tan pervertida, pues es la soberanía del pueblo y de la gente, y toda la soberanía se puede ejercer, pero no se puede delegar. Entonces, por supuesto que no lo es. Vale, entonces aquí digo para rectificar mis erróneas palabras. Y por ser más estricto, creo que no se puede representar más que delegar. Porque toda representación ya incluye la desaparición del representado como figura política. Venga, Redín, creo que tú habías pedido el turno. No, ¿sí? Venga, pues dale Redín y luego Gabriel. Una frasecita nada más. Esperanza Aguirre decía que estaba la democracia directa, que era de los comunistas, y estaba la democracia representativa, que esa era la que ella representaba. Y no digo más. Supongo que no se refería a los comunistas de la Comintern, que es muy directa, no era. Pero bueno, volviendo al tema de Pedro Sánchez de Israel, aparte de tirarse el pisto con el gran numerito del otro día, lo comentamos al final del programa, ¿no? Esto de anular el programa de la munición para la Guardia Civil, que uno de nuestros ministros favoritos, sin duda, el señor Marlaska, y del que siempre hablamos también aquí, de todas las cosas tan bonitas y tan buenas que hay, demócrata de por sí, representante de la diversidad en las estructuras del Estado, pues Pedro Sánchez se había ahí para evitar la crisis en el gobierno de los terribles subversivos que le apoyan y no le retiran el apoyo jamás, por mucho que lloriqueen, fue lo de anular el contrato de la munición esa, pero recordemos que sigue vigente, metido hasta las trancas en montones de contratos que tiene el ejército español y el Estado español y la policía española con Israel, entre otras cosas porque es uno de los únicos suministradores de un montón de cosas, que es prácticamente monopolístico, salvo que le quieras comprar a Rusia o a China, y claro, eso no es practicable. Y entonces pues hay decenas y decenas de millones que se van allá. Y por no hablar también del tema de la pasta gansa de la Unión Europea, de estos zumbaos que nos lideran entre los fachas extremistas del Báltico y del este de Europa, que nos quieren, que siguen ahí como si estuvieran en 1940 contra Rusia y la URSS, y luego pues los burócratas ultracorruptos de Bruselas, que aunque esto quede de Alvise Pérez, pues es lo que son, y los que nos están metiendo en estos embolados, ¿no? El señor holandés que ahora preside la OTAN y que ha dicho que con el 2% no vamos a ninguna parte, meter el 3% al Producto Interior Bruto para la OTAN y subiendo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues no olvidemos eso. Y bueno, pues sí es verdad que Israel, con lo que se gasta en un F-35, pues probablemente pudiera comprar varios aviones contra incendios y no tener que andar pidiendo los prestados, que yo no sé si es tanto por necesidad, sino como pues la política de dar pena, ¿no? De victimismo y de decir, y también de volver a, pues yo que sé, a intentar pues buscar contactos o buscar una visión más light del Estado de Israel y de cómo el mundo occidental, pues en este caso, puede recomponer buenas relaciones cuando juegan entre el gobierno israelí y eso, pues con el gobierno español y el Estado español. Últimamente andaba a machete quitado, pero luego por debajo siguen haciendo todos los negocios y todos los convenios. Entonces, igual, esto no deja de ser el famoso pinkwashing de la Eurovisión y los cantantes israelíes y todos estos rollos, ¿no? Y el rollo del lavado rosa de Israel, pues aquí tenemos el firewashing y es el tema de victimizarse con los incendios y buscar un poquito, pues, ser ayudado por sus viejos aliados occidentales. Yo creo que hay un poquito de todo. Y aquí no digo más. Por ahí, desde nuestro reportero exterior, nos manda que nos recuerda un tema que no habíamos hablado en la preparación profunda e intensa de este programa, y es el tema de las elecciones de Rumanía, que está muy bien traído. El otro día yo me desopilaba en casa cuando, después del numerito dantesco que montó la OTAN y la Unión Europea hace unos meses, cuando se pasaron por el forro del Arco del Triunfo las elecciones y bajo una supuesta manipulación de youtubers o de hackers rusos, anularon esas elecciones, las hicieron repetir contra una sentencia que hizo el Tribunal Supremo de Rumanía. Asumimos rápidamente, no, esto no puede ser así, se la tiraron para atrás, son intervencionismo neocolonialista de la hostia, y ahora vuelven a ser las elecciones y vuelve a ganar el sustituto del tipo del mismo partido. A ver cómo se las apañan ahora para quitarse de en medio a este hombre. He dicho. Sí, bueno, pues es de lo que hablábamos antes de la democracia, ¿no? Siempre dicen que la democracia, se quiere exportar la democracia y votar y tal, pero luego pasa como en Argelia, cuando ganan los islamistas, pues cogen y no vale la democracia, la tiran abajo, como pasó con los hermanos musulmanes cuando ganaron las elecciones en Egipto, ¿no? Los aniquilan a todos, y ahora aquí, pues eso, no les gustó lo que salió en Rumanía, se inventaron una cosa para quitarlo, y ahora, para su desgracia, pues ha vuelto a ganar los mismos que son esa ultraderecha que tanto miedo le dice que le da a algunos, y han vuelto a ganar las elecciones, a ver qué se inventarán a los demócratas, ¿no? Esto, pero bueno, y otra cosa, aprovecho también para, porque se me ha olvidado antes presentar al pájaro, que también está aquí en el programa. Vale, bueno, he presentado por aquí. Muy bien, si no me equivoco. Y bueno, ¿algún tema concreto quiere hablar alguien, pájaro? ¿Alguna cosa concreta o...? Venga, pájaro, ya que estabas aquí desde el principio, pero nadie se dio cuenta, aprovecha, es tu momento. Es un tema interesantísimo. Que esto es bastante escandaloso, pero parece que no se escandaliza a nadie. Creo que en Alemania llevan el mismo camino. Camina con la declaración del partido ese de extrema derecha como organización extremista, no sé qué. Creo que lo llevan por el mismo camino. Esto al final, la democracia, pues es un paripé, como todos sabemos, y bueno, ahora mismo el tema de las elecciones en Europa del Este, en Eslovaquia, en Rumanía, y seguramente, muy próximamente en Alemania, va todo en general con el tema imperialista de la guerra, con la posición que unos y otros adoptan en torno a la guerra, ¿no? Entonces, aquí lo que molestaba del candidato este rumano al que le prohibieron, bueno, el que anularon las elecciones y le prohibieron luego presentarse, y con este que ha ganado, no es que sea de extrema derecha ni que sea no sé qué, lo que le molesta es que esté en contra de la posición imperialista europea en general. Y es lo mismo que molesta de AfD, del partido este fascista o parafascista o semifascista o lo que sea de Alemania. Ese es el tema, que ahora mismo hay un camino como muy abierto hacia la guerra y muy marcado por las élites europeas de Bruselas y por ahí hay que ir. Y el que se salga de ese guión, pues va a atacar estacazo en la cabeza, básicamente. Sí, yo quería puntualizar sobre lo que has comentado de Alemania, del el cambio legislativo que coloca a AfD como organización extremista, es que eso da permiso al Estado alemán para hacer intervenciones de información, es decir, permite que se hagan espionajes, registren o que se pongan micrófonos, es decir, es un grado que, digamos, aleja al partido de lo que vendría siendo un partido normal con el que nadie quiere hablar y lo convierte en una especie de organización criminal que el Estado puede legal y legítimamente investigar, cosa que no podría hacer con cualquier otro partido. Dale, Redín. Hay que recordar que la Constitución de la República Federal Alemana, ¿no?, es lo que hay, la gente sigue siendo la República Federal Alemana, porque pues, la unificación en realidad fue la absorción del Este por el mismo Estado, ¿no? Pues esa constitución es una constitución hecha en su contexto, era un contexto otanista en los años 50, y recuerdo que en Alemania Occidental el Partido Comunista estaba completamente perseguido y legalizado. Entonces tiene unos recursos jurídicos muy propios de la tradición germánica bastante potentes, ¿no? En ese sentido, además, me parto cuando decían que ahora el servicio secreto alemán había descubierto estas implicaciones. Bueno, recuerdo que el servicio secreto alemán y el ejército alemán está lleno de neonazis, pero hasta las patas, y bueno, desde su propio nacimiento, porque recuerdo que la después del paripé de la desnazificación, los primeros grandes jefes militares de todo el ejército alemán eran, obviamente, militares profesionales y veteranos de la Segunda Guerra Mundial, y que habían servido con gran orgullo y gran efectividad al Tito Adolf, ¿no? Entonces, ahora que se asusten de estos de la AfD, pues como que no suena muy, muy creíble, más allá de, bueno, que en Alemania ahí sí que están todos a una con el prosionismo y con el pro-otanismo. Y ahí es el punto clave, hasta el punto les ha llevado de luchar contra los propios intereses. Yo, es que ya hay veces que a uno le cuesta incluso interpretar qué sentido tiene, ¿no? O sea, lo que ha hecho Alemania respecto al tema de Rusia, del Nord Stream 2, del gas ruso y de todo eso, pues bueno, es que no tiene ningún sentido ya, más allá de o sea, hay análisis que se escapan más allá del tema de las élites y de las élites comprometidas, aunque les cueste ya a nivel económico, social e industrial y de todo tipo, el coste que va a pagar Alemania por todo esto, bueno, que ya está pagando, es brutal, ¿no? Te he dicho. Yo quería, por hacer una pequeña aportación, eso que has comentado de la constitución de alemana, no olvidemos lo que está pasando, por ejemplo, en Ucrania, ¿no? Que desde los medios sistémicos siempre se nos vende como una democracia amenazada por una invasión, lo cual no es falso, pero lo que no se comenta es que antes del proceso de desnazificación que promueve Putin, o con el que Putin se refiere a la invasión, empezó un proceso de descomunistización, y que ahora mismo en Ucrania está penalizado legalmente el poseer, por ejemplo, literatura soviética o sovietista o comunista, y que hay una prohibición de partidos políticos, una situación que, bueno, que el occidente democrático que se nos vende tiene poco que ver con el que te compras, ¿no? Entre lo que te venden y lo que te llega. Dale, Redín, que creo que querías puntualizar. Sí, yo quería decir que recuerdo que hace... ¿recordáis cuando el Parlamento Europeo hace cuánto fue? 5, 8 años hizo aquella declaración equiparando al nazismo y al comunismo y todo eso dentro de esta misma tendencia Hannah Arendtiana del totalitarismo, pero con una marca de influencia de todos los países estos del ala este de la Unión Europea, que son los viejos países exsoviéticos y que tienen mucho, bueno, pues los países bálticos, Polonia, etcétera, que son países que tienen en su raigambre, en sus raíces, una implicación con el nazismo con cosas bastante jodidas, y allí mismo pues siguen a eso. Y volviendo a lo de Ucrania, pues también hay que recordar una cosa, bueno, dentro de todo este conflicto, pues recordar cómo siempre se habla, ¿no? El derecho del pueblo ucraniano a alinearse, a volverse occidental, etcétera. Bueno, es que todo esto se ha hecho en buena parte en contra del pueblo ucraniano, ¿no? O sea, los datos que había, pues años antes de empezar todo esto, antes del 2014, que la inmensa mayoría del pueblo ucraniano era partidario de la neutralidad. O sea, el hecho de arrastrarlo hacia la OTAN está directamente en causa de todo eso, y se ha hecho en contra del pueblo ucraniano. Y recordar incluso que el señor Zelensky, este adalid de todo esto, la campaña electoral que le llevó al poder, pues defendía bastantes cosas, ¿no? Bastantes cosas que no tienen nada que ver con lo que está haciendo ahora. Y como la OTAN y como la Unión Europea ha arrastrado a Ucrania a este follón. Ya se queda mal decirlo porque el mal oficial es Putin, pero bueno, cualquiera que lea un poquito la historia, incluso desde el nacimiento de Ucrania, la independencia de Ucrania se basó en buena parte en su incluso yo creo que estaba hasta recogido en su constitución, en que fuera un país neutral y no alineado, ¿no? Y en este empeño de extenderse hacia el oeste, o tal vez probablemente a lo mejor en el empeño de los americanos de evitar el eje euroasiático, ¿no? Y de cortar la conexión creciente que había entre la economía europea y la Rusia, pues ahí está todo esto. Pero igual nos estamos yendo a demasiados frentes a la vez, como le pasaba siempre a que se mete en Rusia. Sí, de hecho yo iba a decir algo y se me ha olvidado, has hablado mucho. En fin. Esa es toda tu aportación, pájaro. Sí, porque sí. Se me ha ido totalmente el hilo. O sea, con tantísimos datos, como ha aportado aquí este señor tan sabio. Bueno, pues no sé si Si no tiene más que nada más así que decir que no se acuerda el pájaro sobre este tema, ¿vale? O hasta que se acuerde, yo ahora decía de Ya me he acordado. No, a ver, era así, pero un comentario de esto de Alemania, ¿no? Que bueno, en Alemania siempre ha existido una burguesía bastante rusófila, ¿no? Que ahora mismo no tiene representación más allá de este partidito o partidazo de extrema derecha, la FD esta famosa. Entonces, bueno, al final es eso, que el juego imperialista se refleja en el juego democrático, pero y forman todos parte del mismo tinglado. Pero que vamos, que la democracia, pues, como tantas veces se ha dicho por aquí y en otros foros, pues es una estafa. Ya está. Nada más. No sé, lo demás se me ha olvidado. Así que nada, mi contribución está siendo una mierda, así que seguimos. Vale, no, yo lo que iba a decir es cambiar un poco, cambiar de tema, porque alguna cosa que no creo que se nos quede fuera, porque nos han pedido que difundamos también eso. Aparte, estamos hablando aquí de los estados, nación, europeos, las supuestas democracias occidentales, con toda su farsa, toda su mentira, todo lo que hay detrás, todo lo que hemos hablado de todos estos países, empezando por Israel y siguiendo por todo esto. Y bueno, hay gente que se opone a eso, ¿no? Gente que se opone a eso de diferentes maneras, y entonces la gente que se opone, pues claro, pues hay gente que pues no acaba bien por oponerse a eso, ¿no? Entonces, para empezar, una cosa que le digo ya, que intervenga ahora, porque va a ser ella la que tiene información, la Elisa, ¿no?, sobre la actualización de la situación del compañero Alfredo Cospito en Italia, encarcelado en Italia, que hemos hablado de aquí muchas veces de él, hay novedades, ¿no?, en él desde la cárcel, y luego también, pues, un acontecimiento desafortunado que ha pasado en Grecia, que no tenemos mucha información, pero comentarlo hasta la espera de conseguir ampliarla. Pues eso, ahí lo dejo, Elisa. Sí, hola a todos y todas. Sí, bueno, hemos hablado varias veces de Alfredo, que es un compañero anarquista encerrado desde el 2022 en el régimen 41 bis, que es el régimen más duro en absoluto del régimen carcelario en Italia. Extremadamente duro. No quiero ocupar muchos minutos. Quien quiere puede encontrar muchísimas informaciones en internet sobre el compañero Alfredo Cospito, pero bueno, últimamente hubo muchísima represión en el Estado italiano a raíz de muchísimas formas de solidaridad que se expresaron durante su larga huelga de hambre, que fue seguramente determinante para evitar una injusta condena a cadena perpetua. De hecho, está condenado a 23 años, ya preso sin un minuto de pausa en el 2002 y en régimen alta seguridad, y repito, desde 2022 en el régimen 41 bis. ¿Cómo ha empeorado su situación? Que hace más o menos unos mesitos han empezado a prohibirle incluso la posibilidad de comprar harina. En Italia se puede comprar comida y se puede cocinar en la cárcel, pero bueno, prohibiciones absolutamente injustificadas. Ya tuvo muchísimas restricciones en la correspondencia, casi completamente anulada en salida como en entrada. Además, el acceso a los libros es extremadamente reducido y tienen que ser libros exclusivamente de la biblioteca interna del sistema carcelario. Ya eso es bastante duro. Sin embargo, desde unos mesitos, estas restricciones se empeoraron aún más. Casi no puede ni leer. Incluso tiene restricciones para admitir ropa para vestirse y recibe aún menos correspondencia. Pero no es una casualidad que no es solo por ser quien es, como dicen las mismas autoridades, por ser tan famoso por culpa de su huelga de hambre y toda la solidaridad, sino por una cosa que ahora os voy a leer. Se trata de muy pocas líneas, porque si no me enrollo. Es una cosa que prefiero leer, porque efectivamente hace unos días en varias páginas contrainformativas anarquistas ha salido esta actualización ya traducida al castellano, entonces leo textualmente. Todo esto sucede, como sucede, al mismo tiempo que se produce la condena en primera instancia por revelación de secreto oficial el subsecretario de Justicia del Mastro es el apellido, precisamente por el asunto de las escuchas telefónicas divulgadas al Parlamento por Donzelli, que es otro político, de las conversaciones entre Alfredo y los demás detenidos que en ese momento formaban parte de un, entre comillas, grupo social. Otras coincidencias, entre comillas, que se podría pensar que podrían tener su peso en este asunto son la dimisión a final de diciembre pasado del director de la dirección de la administración penitenciaria, que había testificado no exactamente a favor del Mastro en el proceso contra él, y siempre por casualidad el regreso al mando de la sección 41 bis de Bancali, que es el nombre de la cárcel en Cerdeña donde está encerrado Alfredo, del mando de la policía militarizada especial que trabaja precisamente en el 41 bis. Que había sido trasladado precisamente por su implicación en el caso de las escuchas telefónicas. O sea, eso ya incluso en las televisiones italianas había salido durante la larguísima huelga de hambre de Alfredo de hace un par de años. O sea, Alfredo, cuando luchó en contra del 41 bis, aparte de ser anarquista, reivindicar sus valores y sus actas y todo eso, también intentó luchar en contra del 41 bis como régimen en sí, denunciando las barbaridades a daño de quien está preso en 41 bis, incluido comunistas y mafiosos. Y eso jodió muchísimo al Estado italiano, porque como sabemos, el 41 bis es un régimen teóricamente ilegal, para mantener el cual el Estado italiano paga multas carísimas a la Unión Europea. Entonces, con la excusa de que solo Italia conoce realmente qué es la mafia, que nadie toque el castigo por excelencia, que tiene que caer en la cabeza de los mafiosos, o sea, en el 41 bis. Y durante esas conversaciones, muchos presos se confiaron con Alfredo y, claro, como ahí todo está intervenido, llegaron poco a poco, como acabo de leeros, a oídos que no hubieran tenido que escuchar. Entonces, el castigo máximo es joder más Alfredo, porque ha tocado realmente un nudo de la represión italiana. Es un poco complicado ahora profundizar en la cuestión política, pero bueno, eso es el último acontecimiento. Entonces, lo que todo el mundo está invitando es que seguir poniéndose en contacto con Alfredo para expresar la solidaridad, recordando de enviar cartas certificadas para garantizar la trazabilidad, ya que la correspondencia, entre comillas, desaparece. Entonces, cualquier tipo de solidaridad es bienvenida, pero bueno, que Alfredo, que sigue recuperándose de la larguísima huelga de hambre, está prácticamente en un aislamiento a forma de ataúd. O sea, no puede prácticamente hacer absolutamente nada. Y obviamente toda nuestra solidaridad al compañero. Sí, de todas maneras tendremos que, Pablo, habrá que poner, replicar la información esta, porque hay datos más concretos con la dirección de él, y lo que se pide es eso, que la gente le escriba, se ponga en contacto con él, pero que le escriba mandando el correo certificado y dejando constancia de él, y que luego se mande para ver las cartas que le están dejando llevar y las que no. Vamos, está explicado hoy, entonces eso lo meteremos en la descripción del programa. Efectivamente. Para que me interese, efectivamente, que así se hará. De acuerdo, pues eso. Muy bien. Pues procedan por ahí, a ver. Pues teníamos algún otro tema pendiente. Uno de ellos, las movilizaciones del 1 de mayo, o como se viene conociendo últimamente, la fiesta del trabajo. No sé si alguien quiere arrancarse a hacer algún comentario al respecto. Feliz Día de los Trabajadores. Yo, si bueno, todavía lo citan como Día de los Trabajadores, me doy por satisfecho. Dado el panorama y las cosas que se oyen últimamente. Pues si queréis, yo que puedo empezar, porque soy el más capacitado, dado que estuve trabajando ese día porque me tocó. Entonces eres el más trabajador. Así que nada, yo la verdad que he visto poco. Me han mandado alguna gente algunas imágenes que recogió en directo. Y por lo que vi, las manifestaciones de Madrid, tanto de la de los sindicatos gubernamentales, Comisiones Obreras y UGT, como de la de los minoritarios, sobre todo CGT, es lo más patético que recuerdo. Yo no, por lo visto ha sido una cosa minúscula, sin apenas seguimiento, repercusión, vamos, que no ha arrastrado ni a sus propios delegados ni a sus propios liberados. Entonces, bueno, eso es una, para mí es un hecho positivo. Y luego me han comentado algo que no ha salido en prensa, que no sé si ha sido un grupo de limpiadoras o gente, bueno, gente del sector limpieza parece ser, que intentó en la manifestación de los minoritarios de Madrid, de los mayoritarios de Madrid, de los amarillos, rojigualdos, apoderarse de la cabecera, porque, bueno, porque estaban muy enfadados o enfadadas con el convenio de mierda que estos hijos de puta habían firmado. Y, bueno, les echaron a mamporros de allí sus servicios de orden y sus matones, como suele ser habitual, y ya está, ahí quedó la cosa. Ni siquiera ha sido reconocido en prensa, pero por lo visto hay testigos presenciales que, bueno, a mí me lo han contado. Así que hasta aquí puedo leer. Quiero decir, es una lástima y una vergüenza que la fiesta, el Día Internacional de los Trabajadores, que, bueno, que se instituyó por, pues, el recuerdo de la lucha de los trabajadores de Chicago, etcétera, etcétera, de los mártires de Chicago, haya quedado convertido en este paripé repugnante que es hoy en día. Pero, bueno, ya sabemos, los sindicatos oficiales, paraestatales, etcétera, no son nada parecido, no tienen nada que ver ni con los trabajadores, ni con las luchas históricas de los trabajadores, ni con nada de nada. Así que me parece estupendo que no vaya nadie a sus pachangas y a sus historias. Lo suyo sería que hubiera otra cosa a la que sí fuera gente, pero bueno, de momento estamos en una etapa de paz social terrorífica en la que no, evidentemente la gente tiene otras cosas en la cabeza. Así que, bueno, mientras eso no se levante a través de luchas cotidianas, no va a haber primero de mayo obrero, me temo. Yo desconozco si habrá primero de mayo obrero en un futuro, pero sí coincido un poco con Pájaro en que es un tanto desalentador el ver cómo la movilización en estos tiempos de paz social, de aceptación del orden y de incluso la pérdida de la capacidad de imaginar o de pensar fuera del marco de lo legalizado y de lo preacordado, convierte un poco la lucha en la calle en una cuestión casi más, como dirían ahora, o como se dice ahora, performativa, o más simplemente espectáculo, ¿no? Como un poco una liturgia obrera o liturgia manifestante o liturgia de lucha, pero que realmente carece. Tampoco quiero ser ácido en la crítica porque creo que es una llama que hay que mantener, o sea, creo que es una reivindicación o una fecha que no hay que olvidar ni dejar pasar, pero hay que reconocer que hoy por hoy es un evento más folclórico festivo que un evento o un día de realmente reclamar o ya no amenazar con romper el orden establecido, ni mucho menos, pero simplemente amenazar con que en algún momento alguien puede tener ganas de romper algo. Y eso pues no se percibe, ¿no? Parece que todo está muy, muy, muy ya pautado, muy. No sé, yo tengo un poco la sensación. Con romper la paz social sería suficiente. Ya no hace falta con que amenazara con romper el orden establecido, ni con superar el capitalismo, ni con historia. No, con que amenazara con romper la paz social mínimamente sería más que suficiente de momento. Sí, a eso me refiero, pero no es lo que se percibe, no es lo que se ve, y la verdad es que es una fecha que, joder, me invita regular a la participación. En especial creo que también que habría que hacer una mención, y ahora le doy paso a León, que está pidiendo turno insistentemente. Hay que hacer también una mención al panorama del anarcosindicalismo, ¿no? Que está ya, o está en un momento de división y subdivisión tan grande que lejos de que eso genere una fragmentación positiva en el sentido de que haya una espontaneidad de capacidades y de autonomía, lo que hay es una especie de todos contra todos mal y un, no sé, como un sectarismo y una, de, ¿cómo se dice? Una escisión de la escisión de la escisión que acaba siendo atomizadora, más que generalizar una forma de lucha o una manera de entender la lucha autónoma, pues lo que hace es multiplicar y casi dispersar, vamos, lo que hace es dispersar. Lo que hace la policía por la fuerza, pues el anarcosindicalismo lo hace por sí mismo, sin necesidad de fuerza alguna. Adelante, León. Ahora. No, pues eso, yo la verdad es que este 1 de mayo no he celebrado nada porque desgraciadamente con el panorama que hay, pues poco se puede hacer. Quería comentar un par de cosas. Por un lado, recordar que ya esto lleva ya muchas décadas, ¿no? Cayendo en picado y siendo tal. Entonces, recuerdo lo que momentos, de hecho, fue, si es que cuando fue a finales de los años, yo creo, a ver, yo creo que incluso a finales de los últimísimos 80 o primerísimos 90, por lo menos aquí se empezó también a reivindicar por parte de gente así, pues de gente de barrio, de la gente así joven, más, o sea, autónoma, anarquista, de todo tipo, el tema del 30 de abril como Día Internacional del Sabotaje. El 30 de abril pues salió como a la contra de un 1 de mayo totalmente ya amansado, domesticado y de procesiones por las ciudades, semifestivas y tal, pues el 30 de abril, Día Internacional del Sabotaje, y había gente que ese día, sobre todo esa noche en especial, pues se dedicaba a atacar pues diferentes expresiones y símbolos pues del capitalismo, del Estado, de la explotación y de todo eso. Eso ahora también ha caído, parece, en saco roto. Y espero equivocarme, pero yo creo que ha caído en saco roto porque últimamente lo que decimos, esta paz social ya es absolutamente insoportable. Por otro lado, decir que, como bien ha dicho, estáis hablando de lo que es el anarcosindicalismo en las últimas décadas ya, desde hace ya mucho tiempo, con todas las peleas, bueno, que ya nos contó, estuvo aquí el compañero, ¿cómo se llamaba, hombre? Este hombre mayor de ahí, de catalán, de Barcelona, que da la tenía enciclopédico popular y tal, el AISA, Manel AISA. Ya nos estuvo contando aquí en directo Manel AISA las luchas fratricidas y acuchilladas que había entre las diferentes, pues la gente dentro de la CNT desde hace mucho tiempo, ¿no? Luego, pues ya sabemos que todo se separó, se volvió a separar y ahora hace poco ha habido otra nueva partición de la CNT, que la CNT de toda la vida ha quedado fuera por parte de una CNT, no me acuerdo cuáles son las siglas que nuevas esas que son, que han montado, como se han ido de la IT, han montado, se han metido en otra cosa. CIT. Que ha acabado todo tan bien como entre supuestos anarquistas, con una lucha judicial en la que están peleando en los juzgados para que las siglas al final se las han quedado los otros, entonces se tendrán que ir los que eran CNT IT, ahora ya no pueden hablar porque ya no son CNT, por sentencia judicial. Y entonces pues ahora el tema que tiene la CNT es que quedó un patrimonio sindical. Si no hubiera patrimonio sindical, igual ya no existirían, igual hubiera sido mejor quizás hasta para el mundo. Yo no sé si pueden parecer mal mis palabras, pero bueno, pero es que eso es una cosa que se lleva arrastrando y que yo, de una persona que lo he visto más o menos de cerca, no muy de cerca porque jamás he estado dentro de la CNT ni nada, pero mi impresión, hablando desde hace 30 años acá, es ver cómo ha sido una especie de incineradora de gente joven, de ilusiones, ¿no? Ha sido una incineradora de gente, mucha gente que entraba ahí acababa totalmente desilusionada. Pero bueno, al margen de eso, la realidad es que hoy en día sabemos cómo están, se puede decir, el panorama sindical de la lucha real en las empresas y todo esto, ¿no? Que es prácticamente inexistente, ahí no funciona, ¿no? Y bueno, un anarcosindicalismo que funcionase pues estaría bien, pero ahora mismo es algo muy minoritario, se están peleando siempre entre ellos y tiene poca proyección. Y bueno, yo es algo a lo que, bueno, por algo tampoco he estado nunca ahí, porque me parece que desde ahí no parece el lugar más adecuado hoy en día para intentar emprender ningún proyecto de transformación radical de la sociedad ni de intentar promoverlo. Pero bueno, eso ya cada uno en mi opinión, por supuesto. Y eso, iba a decir algo más, pero también se me ha ido. Quería añadir una cosita a todo esto. Porque a lo de la CNT, que bueno, se conoce, ¿no? Ahora andan de pugnas judiciales, creo que también por los locales de Tirso de Molina. Uh-huh. Pero a esto hay que añadirle la escisión de la escisión, que es la escisión que se barrunta ya de hace meses en CGT. Entonces, que bueno, por No, no, la ruta ya ha tenido lugar. De hecho, la CGT ya en Madrid tuvo dos manifestaciones distintas. Pues ya está. Entonces no se va a ruta, directamente es un hecho consumado, aunque no se haya expresado orgánicamente. De hecho, una de las manis, la de Legazpi a Atocha, pone que ya en algún sitio lo he visto como desfederados PGT. O sea, esto recuerda también otras. O sea que ahora hay en Madrid cuatro manifestaciones distintas. Digamos, del mundo extra, de los sindicatos combativos o de los anarcosindicalistas o de los movimientos sociales. Nos gustaría otra escisión de la escisión, que es Solidaridad Obrera, que no sé si hizo algo. Pero bueno. Sí, el bloque, el viejo grupo combativo de que hace unos años tenían una mani con cobas, con tal y cual, y fue una mani bastante pequeñita en la que incluso está por ahí el PCPE, gente de esta de los grupitos que va montando el sindicato de estudiantes, pero vamos. Bastante floja, bastantes casas y cuatro en Madrid, algunas que sé que empezaban y acababan en los mismos sitios. Ya parecía un poquito una cosa. Hubo una en Vallecas, otra en Legazpi, otra Legazpi Atocha, otra Atocha Benavente y luego la de Plaza Mayor, no sé dónde, que en esa era la posmo. Pues nada, podemos hablar de la tragicomedia del anarcosindicalismo y su pulverización y atomización absoluta, que de todas maneras nosotros no estamos por ahí, entonces permanecemos al margen de todas esas cosas y creemos que nosotros sabemos que sí todo podremos llevar, pero que no nos queremos acercar desde luego a nada de eso, ¿vale? Luego otra cosa, habéis hablado de la domesticación, ¿no?, de las manifestaciones, de lo poco que tal, quería recomendar a la gente que se metiese, en este caso, bueno, el compañero que ha estado en el programa, Miguel Amorós, ha sacado un texto muy recientemente, ¿no? El texto se titula La tierra que se subleva de broma. Revuelta, espectáculo en Cataluña. Bueno, está publicado en la página, está a las barricadas, lo podéis leer allí todas y os recomiendo que lo leáis. Bueno, habla eso de lo que es la domesticación absoluta de la protesta, ¿no? Y de todo esto. Entonces, ya que hemos hablado del tema, pues recomiendo que se lea el articulillo ese de Miguel Amorós que acaba de salir hace poquito. Y con eso me callo un ratito. Pues tú te callas un ratito y entonces tenemos que ver, no sé si querías comentar algo sobre la situación en Argentina y el lema que tanto te ha indignado del sindicalismo argentino para la movilización del 1 de mayo, que es no, hombre, el trabajo es sagrado, ¿no? Sí, a ver, en torno al 1 de mayo hubo una movilización, por lo visto, bastante concurridas en Argentina contra el gobierno de Milei, por supuesto, convocadas por todos los sindicatos sabidos y por allí, me imagino, todos los grupos de izquierda, todos los peronistas, todo lo que hubiere, y lo que sí que me chocó es eso, que el lema de la... El lema que tenían, ¿no?, era el trabajo es sagrado. Entonces, bueno, si es verdad que está claro que esto lo han sacado porque están ahora mismo en un contexto de un ataque y desde el gobierno de Milei, de recortes, y me imagino de recortes, de expulsar a un montón de funcionarios o no funcionarios y de recortes en el empleo, y la gente, claro, pues es lo que tiene la gente explotada, ¿no?, que necesita un trabajo para poder vivir. Entonces, como decir, el trabajo es sagrado, es cogerlo por ese lado, como el trabajo no se toca, pero ¿sabes?, como que porque nuestra forma, no nos queda más remedio ahora mismo como explotados de que sea nuestra forma de vida. Pero claro, si dices que el trabajo es sagrado solo, si solo defiende los puestos de trabajo desde ese punto de vista, pues no sé, a mí el lema no me gusta, está claro, ¿no? Está claro también que hay que lo mínimo, de lo mínimo, claro, no para esa gente, pero un movimiento obrero decente y digno, lo que tiene que hablar, por supuesto, es contra el trabajo asalariado y contra la explotación. Tiene que hablar. Y el trabajo asalariado no casa mucho con ello. ¿Puedo hablar de Argentina, de esto de los sindicatos y de esta gente de Argentina? ¿Me dejáis? Hable usted. Vale. Bueno, aparte de la situación de Milei, que es un asqueroso, como todo el mundo sabemos, no mucho más asqueroso que todos sus predecesores, pero bueno, un asqueroso, y a lo mejor, bueno, eso va en opiniones, ¿no? Pero aquí el tema de la oposición sindical, del peronismo, básicamente, de los sindicatos peronistas, también de algunos de sindicatos no peronistas, más a su izquierda, es que el peronismo ha sido y es un entramado clientelar, que ha estado viviendo del Estado, o sea, es un absolutamente integrado en el Estado con métodos. Y directamente fascistas, que bueno, ahora mismo pues le han cortado el chorro, claro, entonces están muy enfadados. Todo el tema de reparto de ayudas, de acceso a puestos públicos, de acceso a subsidios, de acceso a vivienda, de acceso a todo, eso ha sido gestionado durante décadas por sindicatos y asociaciones y grupos y tal, peronistas, que el peronismo es la forma específica argentina del fascismo, no es otra cosa. No, lo que pasa es que tiene una, luego uno tiene unas ramificaciones de izquierda, ¿no? Bueno, pues como había carlistas de izquierda aquí, pero es eso. Entonces, bueno, evidentemente el problema que tienen las clases populares, los trabajadores, los pobres en Argentina es muy tocho. Lo era antes de Milei, ahora también. Una cosa no quita la otra, pero el tema ahora mismo de muchas de las luchas que se están planteando por parte de los sindicatos argentinos peronistas es eso, es que les han quitado el acceso a la gestión de los fondos estatales para construir y mantener su red clientelar y tal, lo cual es una cosa repugnante. Evidentemente eso no forma parte del movimiento obrero ni puede formar, pero desde fuera, claro, lo vemos así. Y ha habido luchas que coño, que están bien, que hay que reconocer y hay que apoyar y hay que valorar, como la lucha de los jubilados, como que hace no mucho les dieron de hostias de muy mala manera. Hubo un periodista que le abrieron la cabeza de un bote de humo, no sé qué pasó al final con él, pero estaba mal herido en aquellas manifestaciones. En fin, ha habido una serie de conatos o de luchas que hay que valorar, porque como lo que son, como luchas de los trabajadores, luchas de los explotados, luchas de los de abajo. Pero eso no quita que el papel asqueroso del peronismo y de sus sindicatos. Y ya está, esto es lo que quería decir, porque muchas veces desde España se ignora eso. Hay incluso, bueno, ya os pasaré unos documentales que cuentan parte de esta red clientelar en una ciudad concreta que no recuerdo. Es absolutamente un tema mafioso de connivencia con la policía, de reparto de fondos. Es repugnante. No podemos considerar eso ni de lejos como lucha de los explotados, porque no lo es. Es, pues no sé, es como los paripés que hacía el Soma en Asturias en un momento dado por gestionar los fondos mineros, ¿no? Sacar a la gente a la calle, que cuatro se llevaran cuatro pelotazos y a alguno a lo mejor le sacaron un ojo, para ellos seguir gestionando el dinero que les llegaba desde el Estado, pues a través de los fondos mineros. Pues en el caso argentino es una cosa parecida, pero muy a lo grande. ¿Vale? Ya, pues ya me callo. Venga, ¿quién quiere intervenir ahora? Ahora que nos hemos metido con los argentinos, que ya era el colectivo que nos faltaba por ponernos en contra. Yo quisiera recordar la conexión. Elisa está pidiendo la palabra. Podemos y los peronistas también, ¿eh? El Podemos y el falso estricto peronista. Sí, yo no quería hablar de Argentina, quería hablar del trabajo sagrado del 1 de mayo. Hace unos mesitos salió en Italia por Ediciones Nautilus, que es una edición anarquista hecha por compañero que ya tiene sus buenos años, un libro que tiene toda una buena pinta, que se titula Manifesto dei disoccupati felici, o sea, Manifiesto de los desempleados felices, y donde precisamente intentan explicar que la gente que quiere tener sus vidas en sus manos no tiene tiempo para trabajar. Pues nada, era solo una referencia bibliográfica, a ver si nos llega y tal vez lo vamos traduciendo. Acabo de enviar el enlace por ahí. Si hubiera algo en español, lo añadiremos a la descripción del episodio. El trabajo sagrado, que es el lema, también lo decía otro filósofo, como era el de Leales, que decía: el trabajo es sagrado, por eso no lo toco. Es su canción, esta de no me gusta el trabajo, nací cansado. Luego estaban aquellos uruguayos que decían: cuando esa canción se formuló, era en una época que no es como la actual, sino en una época en la que aquí realmente había un paro muy, muy fuerte, ¿no? Y mucha gente estaba jodida. Pero por muy mal que se esté, siempre hay que recordar, pues aunque necesitemos trabajar porque no nos quede más remedio por supervivencia, nunca hay que olvidarse que eso, que no tendremos que hacerlo, pero eso es una mierda, que desde luego tiene poco de sagrado. Sagrado es para los explotadores, para nosotros es un infierno. O, como decía el Cuarteto de Nos, si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos. Una cosita solo, porque me he acordado de cómo se llamaba el documental este sobre el fascismo peronismo argentino, se llama Jujuy Desoído. Habla sobre una dirigente peronista que se llama Milagro Sala, que es una de las dirigentes sociales, entre comillas, que había allí en Jujuy, y habla de sus métodos operacionales. A ver si puedo meter el enlace antes de que se mande el programa para arriba. Redín, ¿quieres aprovechar los tres minutos que quedan para desarrollar un poco tu idea o tu tesis sobre el peronismo podemita? No, me refiero al podemismo peronita, que no es lo mismo. Hubo en su momento estas empatías y estas sinergias entre Pablo Iglesias, la Fernández de Kirchner, etcétera. Y luego, no dejar de recordar la retórica podemita aquella, el tema de la patria y todo eso, cómo enlaza directamente con esta palabrería tan propia también de esos lares, ¿no? Entonces hubo ahí, yo me acuerdo de haberle visto por allí visitar ese mundillo y esa ética sobre, pues eso, las marchas sindicales y tal, que son muy espectaculares, son muy cañeras, pero lo que ocultan es un clientelismo de mucho cuidado, y por mucho que nos vendan la figura de Evita, pues yo me quedo con la figura de Perón. Recordemos que era un prácticamente un, vamos, de hecho Argentina fue el único país de América Latina que no declaró la guerra a Alemania nazi, y prácticamente estuvo a punto de haber incluso una intervención contra la Argentina de Perón por su alineamiento con la Argentina y con el peronismo, ¿no? Y luego, al fin y al cabo, recordemos que Argentina, la Argentina de Perón y la España de Franco, pues son dos de los mayores refugios de los criminales nazis, por mucho que nos vendan el rollo de los descamisados y de Evita y de todas estas cosas que he dicho. Bueno, pues aprovechando que estamos con Argentina, yo voy a tirar de lo mío y voy a recomendar El Eternauta, pero no la serie, que no la he visto, sino el tebeo de Oesterheld, que hay un montón, está el original, y luego hicieron continuaciones de la saga que no he leído, yo solo leí el original, que Oesterheld era montonero y por ello fue torturado y asesinado, igual que fueron torturadas y asesinadas varias de sus hijas, si no todas. Si no me equivoco. Sí, o sea que bueno, digamos que... Y que hay por ahí circulando por Spanish Revolution un vídeo muy cortito que habla de ese tebeo de una forma muy interesante, porque hablar del Eternauta siempre es interesante, pero de una forma un tanto, no sé si decir torticera, pero digamos de parte, un tanto manipuladora, ¿no? Donde prácticamente lo que viene a decir es que el Eternauta es un tebeo antifascista y ya está, y no es así. El Eternauta trabaja y trata los temas también de cómo, a base de luchar contra el enemigo con las armas del enemigo, puede acabar uno haciendo las mismas cosas por las que consideró enemigo a su enemigo. Es decir, trata sobre el alma humana y sobre la dificultad de hacer las cosas bien, la facilidad de deslizarse hacia la barbarie, y trata sobre todo, y lo más importante, a sus lectores como seres humanos adultos dignos de todo respeto. Algo realmente inusual en la producción cultural tebeística y de muchos otros medios en este mundo que nos ha tocado vivir. Y como el mundo que nos ha tocado vivir se acabará tarde o temprano, no sabemos cuándo, lo que sí sabemos es que la contratertulia que nos ha tocado vivir se acaba en este momento. Así que os emplazamos a la próxima edición y hasta la próxima. Salud, compañeros y compañeras. Eso es todo, amigos. ¡Hala!